55. Sentada en el diván, junto a Langdon, Sophie se tomó el té y una galleta, y notó los efectos reparadores de la cafeína y el azúcar. Shirley Teavin parecía estar feliz mientras caminaba de un lado a otro, frente a la chimenea, produciendo un chirrido metálico con los hierros que llevaba en las piernas. «El santo grial», dijo con voz de sermón. «La mayoría de gente solo quiere saber dónde se encuentra. Y me temo que esa sea una pregunta que no llegaré a responder nunca. Sin embargo», añadió mirando a Sophie a los ojos, «es mucho más importante preguntarse qué es el santo grial». Sophie detectaba en sus dos acompañantes masculinos un aire creciente de expectación académica. «Para comprender plenamente el grial», prosiguió Teavin, «debemos primero entender la Biblia. ¿Cómo anda de conocimientos sobre el Nuevo Testamento?» Sophie se encogió de hombros. «Pues muy mal. Mi educación se debe a un hombre que adoraba a Leonardo da Vinci». A Teavin, aquel comentario le sorprendió, y le gustó a partes iguales. «Un espíritu iluminado. Magnífico. Entonces sabrá que Leonardo fue uno de los guardianes del secreto del Santo Grial. Y que en sus obras nos dejó algunas pistas». «Sí, Robert me lo ha contado». «¿Y qué sabe usted de los puntos de vista de Leonardo sobre el Nuevo Testamento?» «Nada». A Teavin se le iluminaron los ojos cuando se acercó a la librería que había en el otro lado de la sala. «Robert, ¿serías tan amable? En el estante de abajo. La historia de Leonardo». Langdon se fue hasta la librería, cogió el libro y lo dejó en la mesa. Teavin lo abrió, mostrándoselo a Sophie, y le señaló algunas de las citas de la solapa. «¿De las polémicas y las especulaciones de los cuadernos de Leonardo?», leyó Shirley. «Creo que este punto le resultará interesante para lo que estamos hablando». Sophie leyó lo que seguía. «Muchos han comerciado con ilusiones y falsos milagros, engañando a la estúpida multitud. Leonardo da Vinci, y aquí tiene otra», insistió Teavin señalando la solapa. «La cegadora ignorancia nos confunde. Oh, miserables mortales, abrid los ojos». Leonardo da Vinci. Sophie sintió un ligero escalofrío. «Leonardo da Vinci se refiere a la Biblia». Teavin asintió. «Las opiniones de Leonardo sobre la Biblia están en relación directa con el Santo Grial. En realidad, él pintó el verdadero Grial, que le voy a enseñar enseguida, pero primero debemos hablar de la Biblia». Sonrió. «Todo lo que le hace falta saber sobre ese libro puede resumirse con las palabras del gran doctor en derecho canónico Martin Perkey». Teavin carraspeó antes de proseguir. «La Biblia no nos llegó impuesta desde el cielo. Como dice, la Biblia es un producto del hombre, querida. No de Dios. La Biblia no nos cayó de las nubes. Fue el hombre quien la creó para dejar constancia histórica de unos tiempos tumultuosos, y ha evolucionado a partir de innumerables traducciones, adiciones y revisiones. La historia no ha contado nunca con una versión definitiva del libro. Le sigo. Jesús fue una figura histórica de inmensa influencia, tal vez el líder más enigmático e inspirador que ha tenido nunca la humanidad. En tanto que encarnación mesiánica de las profecías, Jesús derrocó a reyes, inspiró a millones de personas y fundó nuevas filosofías. Como descendiente de las familias del rey Salomón y el rey David, Jesús estaba legitimado para reclamar el trono del monarca de los judíos. Es comprensible que miles de seguidores de su tierra quisieran dejar constancia escrita de su vida. Teavin se detuvo para darle un sorbo al té, y dejó la taza en la repisa de la chimenea. Para la elaboración del Nuevo Testamento, se tuvieron en cuenta más de 80 evangelios, pero solo unos acabaron incluyéndose, entre los que estaban los de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. ¿Y quién escogió cuáles debían incluirse?, preguntó Sophie. «¡Ajá!», exclamó Teavin con entusiasmo. «Ya hemos llegado a la ironía básica del cristianismo. La Biblia, tal como la conocemos en nuestros días, fue supervisada por el emperador romano Constantino el Grande, que era pagano. Yo creía que Constantino era cristiano, intervino Sophie. Solo un poquito, soltó Teavin burlón. Fue pagano toda su vida, y lo bautizaron en su lecho de muerte, cuando ya estaba demasiado débil como para oponerse. En tiempos de Constantino, la religión oficial de Roma era el culto al sol invictus, el sol invencible, y Constantino era el sumo sacerdote. Por desgracia para él, en Roma había cada vez más tensiones religiosas. Tres siglos después de la crucifixión de Jesús, sus seguidores se habían multiplicado de manera exponencial. Los cristianos y los paganos habían empezado a guerrear, y el conflicto llegó a tal extremo que amenazaba compartir el imperio en dos. Constantino decidió que había que hacer algo. En el año 325, decidió unificar Roma bajo una sola religión. El cristianismo. Sophie le miró sorprendida. ¿Y por qué tenía que escoger un emperador pagano el cristianismo como religión oficial? Teavin dejó escapar una risita. Constantino era muy buen empresario. Veía que el cristianismo estaba en expansión, y, simplemente, apostó por un caballo ganador. Los historiadores siguen maravillándose de su capacidad para convertir a la nueva religión a unos paganos adoradores del sol. Con la incorporación de símbolos paganos, fechas y rituales a la creciente tradición cristiana, creó una especie de religión híbrida que pudiera ser aceptada por las dos partes. Transformación mágica, dijo Landon, los vestigios de la religión pagana en la simbología cristiana son innegables. Los discos solares de los egipcios se convirtieron en las coronillas de los santos católicos. Los pictogramas de Isis, amamantando a su hijo Horus, concebido de manera milagrosa, fueron el modelo de nuestras modernas imágenes de la Virgen María, amamantando al niño Jesús. Y prácticamente todos los elementos del ritual católico, la mitra, el altar, la doxología y la comunión, el acto de comerse a Dios, se tomaron de ritos mistéricos de anteriores religiones paganas. Teavin emitió un gruñido en señal de aprobación. Los simbologistas no acabarían nunca de estudiar la iconografía cristiana. Nada en el cristianismo es original. El dios precristiano Mitras, llamado Hijo de Dios y Luz del Mundo, nació el 25 de diciembre, fue enterrado en una tumba excavada en la roca, y resucitó al tercer día. Por cierto, el 25 de diciembre también es el cumpleaños de Osiris, de Adonis y de Dionisos. Al recién nacido Krishna le regalaron oro, incienso y mirra. Hasta el semanal Día del Señor de los Cristianos es una idea que tomaron prestada de los paganos. ¿Cómo es eso? Originalmente, apuntó Landon, los cristianos respetaban el sábado de los judíos, el sábado, pero Constantino lo modificó para que coincidiera con el día de veneración pagana al sol. Se detuvo un instante, sonriendo. Hasta nuestros días, la mayoría de feligreses acude a la iglesia los domingos, sin saber que están allí para rendir su tributo semanal al dios pagano del sol. A Sophie la cabeza empezaba a darle vueltas. ¿Y qué tiene que ver todo esto con el Grial? Mucho, dijo Teavin. Durante esa fusión de religiones, a Constantino le hacía falta fortalecer la nueva tradición cristiana, y ordenó la celebración del famoso Concilio Ecuménico de Nicea. Sophie solo había oído hablar de él como lugar de nacimiento del credo niceno. Durante ese encuentro, prosiguió Teavin, se debatió y se votó sobre muchos aspectos del cristianismo: la fecha de la Pascua, el papel de los obispos, la administración de los sacramentos y, por supuesto, la divinidad de Jesús. No lo entiendo. Su divinidad. Querida, declaró Sir Leigh. Hasta ese momento de la historia, Jesús era, para sus seguidores, un profeta mortal, un hombre grande y poderoso, pero un hombre, un ser mortal. No el Hijo de Dios. Exacto. El hecho de que Jesús pasara a considerarse el Hijo de Dios se propuso y se votó en el Concilio de Nicea. Un momento. ¿Me está diciendo que la divinidad de Jesús fue el resultado de una votación? y de una votación muy ajustada, por cierto, añadió Teavin. Con todo, establecer la divinidad de Cristo era fundamental para la posterior unificación del imperio y para el establecimiento de la nueva base del poder en el Vaticano. Al proclamar oficialmente a Jesús como Hijo de Dios, Constantino lo convirtió en una divinidad que existía más allá del alcance del mundo humano, en una entidad cuyo poder era incuestionable. Así no solo se sofocaban posibles amenazas paganas al cristianismo, sino que ahora, los seguidores de Cristo, solo podían redimirse a través de un canal sagrado bien establecido. La Iglesia Católica Apostólica y Romana. Sophie miró a Langdon, que movió ligeramente la cabeza en señal de asentimiento. En el fondo era todo una cuestión de poder, añadió Teavin. Que Cristo fuera el Mesías era fundamental para el funcionamiento de la Iglesia y el Estado. Son muchos los estudiosos convencidos de que la Iglesia primitiva usurpó literalmente a Jesús de sus seguidores, secuestrando su verdadero mensaje, cubriéndolo con el manto impenetrable de la divinidad y usándolo para expandir su propio poder. Yo mismo he escrito varios libros sobre el tema. Y supongo que los cristianos más recalcitrantes no habrán dejado de enviarle mensajes diarios de protesta. ¿Por qué tendrían que hacerlo?, objetó Teavin. La gran mayoría de los cristianos con formación conoce la historia de su fe. Jesús fue, sin duda, un hombre muy grande y poderoso. Las maniobras políticas soterradas de Constantino no empequeñecen la grandeza de la vida de Cristo. Nadie dice que fuera un fraude ni niega que haya inspirado a millones de personas para que vivan una vida mejor. Lo único que decimos es que Constantino se aprovechó de la gran influencia e importancia de Jesús, y que, al hacerlo, le dio forma al cristianismo, convirtiéndolo en lo que es hoy. Sophie le echó un vistazo al libro que estaba sobre la mesa, impaciente por ver la pintura de Leonardo da Vinci en la que aparecía el Santo Grial. Pero la cuestión es la siguiente, prosiguió Teavin hablando más deprisa. Como Constantino subió de categoría a Jesús 4 siglos después de su muerte, ya existían miles de crónicas sobre su vida en las que se le consideraba un hombre, un ser mortal. Para poder reescribir los libros de historia, Constantino sabía que tenía que dar un golpe de audacia. Y ese es el momento más trascendental de la historia de la cristiandad. Hizo una pausa, y miró a Sofía a los ojos. Constantino encargó y financió la redacción de una nueva Biblia que omitiera los evangelios en los que se hablara de los rasgos humanos de Cristo y que exagerara los que lo acercaban a la divinidad. Y los evangelios anteriores fueron prohibidos y quemados. Un inciso interesante, dijo Langdon. Todo el que prefería los evangelios prohibidos y rechazaba los de Constantino era tachado de hereje. La palabra herético con el sentido que conocemos hoy, viene de ese momento de la historia. En latín, hereticus significa opción. Los que optaron por la historia original de Cristo, fueron los primeros herejes que hubo en el mundo. Por suerte para los historiadores, prosiguió Teavin, algunos de los evangelios que Constantino pretendió erradicar se salvaron. Los manuscritos del Mar Muerto se encontraron en la década de 1950 en una cueva cercana a Qumran, en el desierto de Judea. Y también están, claro está, los manuscritos coptos hallados en Nag Hammadi en 1945. Además de contar la verdadera historia del Grial, esos documentos hablan del ministerio de Cristo en términos muy humanos. Evidentemente, el Vaticano, fiel a su tradición oscurantista, intentó por todos los medios evitar la divulgación de esos textos. Y con razón. Porque con ellos, se quedaban al descubierto maquinaciones y contradicciones, y se confirmaba que la Biblia moderna había sido compilada y editada por hombres que tenían motivaciones políticas. Proclamar la divinidad de un hombre, Jesucristo, y usar la influencia de Jesús para fortalecer su poder. Aún así, expuso Langdon, es importante tener en cuenta que los intentos de la Iglesia moderna para acallar esos documentos nacen de una creencia sincera en su visión de Cristo. El Vaticano está integrado por unos hombres muy píos que creen de buena fe que esos documentos solo pueden ser falsos testimonios. Teavín soltó una carcajada y se sentó en una butaca, frente a Sophie. Como ve, nuestro profesor transige mucho más con Roma que yo. Sin embargo, tiene razón cuando dice que el clero moderno está convencido de que esos documentos son falsos testimonios. Y es comprensible. La Biblia de Constantino ha sido su verdad durante siglos. Nadie está más adoctrinado que el propio adoctrinador. Lo que quiere decir, aclaró Landon, es que adoramos a los dioses de nuestros padres. Lo que quiero decir, cortó Teavín, es que casi todo lo que nuestros padres nos han enseñado sobre Jesús es falso. Igual que las historias sobre el Santo Grial. Sophie se fijó en la cita de Leonardo que tenía delante. La cegadora ignorancia nos confunde. Oh, miserables mortales, abrid los ojos. Teavín cogió el libro y empezó a pasar páginas. Y antes de pasar a enseñarle las pinturas de Leonardo da Vinci en las que aparece el Santo Grial, me gustaría que le echara un vistazo a esto. Abrió el libro por donde se mostraba una reproducción a dos páginas. Supongo que reconoce este fresco. Debe de estar de broma. Sophie estaba contemplando el fresco más famoso de todos los tiempos, la Última Cena, la legendaria pintura que Leonardo había hecho en una pared de Santa María delle Grazie, en Milán. La deteriorada obra mostraba a Jesús en el momento en que anunciaba a sus discípulos que uno de ellos lo traicionaría. Lo conozco, sí. Entonces tal vez quiera participar en un pequeño juego. Cierre los ojos, si es tan amable. Insegura, le obedeció. ¿Dónde está sentado Jesús? Le preguntó Teavín. En el centro. Bien. ¿Y qué están partiendo y comiendo él y sus discípulos? Pan. Evidentemente. Fantástico. ¿Y qué beben? Vino. Bebían vino. Muy bien. Solo una pregunta más. ¿Cuántas copas de vino hay sobre la mesa? Sophie se quedó en silencio, consciente de que esa era la pregunta con trampa. Y dando gracias tomó el cáliz y lo compartió con sus discípulos. Una, dijo. La copa de Cristo. El Santo Grial. Punto. Jesús les pasó un solo cáliz. Igual como hacen hoy en día los cristianos durante la comunión. Teavín suspiró. Abra los ojos. Sophie obedeció y vio que Teavín sonreía burlón. Miró la pintura, y para su asombro, vio que todos tenían una copa delante, incluido Jesús. 13 copas. Es más, las copas eran en realidad unos vasos de vidrio muy pequeños, sin pie. En aquel fresco no había cáliz. No había Santo Grial. A Teavín le brillaban los ojos. Un poco raro, ¿no le parece, teniendo en cuenta que tanto la Biblia como la leyenda establecida sobre el Grial consideran que ese momento es el de la entrada en escena del cáliz sagrado? Y resulta que a Leonardo va y se le olvida pintarlo. Seguro que los estudiosos del arte tienen que haberse dado cuenta. Le sorprendería saber la gran cantidad de anomalías que Leonardo incluyó en esta obra, y que los estudiosos, o bien no ven, o sencillamente prefieren ignorar. En realidad, en este fresco se encuentran todas las claves para entender el misterio del Santo Grial. En la Última Cena Leonardo lo aclara todo. Sophie se puso a estudiar aquella reproducción con avidez. Este fresco nos dice lo que es el Grial en realidad. No, lo que es, susurró Teavín. Más bien, ¿quién es? El Santo Grial no es una cosa. En realidad es una persona. 56. Sophie se quedó mirando a Teavín un buen rato antes de volverse hacia Landon. ¿El Santo Grial es una persona? Landon asintió. Una mujer, de hecho. A juzgar por la expresión de Sophie, se daba cuenta de que no entendía nada. Recordaba que su reacción, la primera vez que oyó aquello, había sido similar. hasta que entendió la simbología que había tras el grial, la conexión femenina, no se le hizo clara. Teabin, al parecer, estaba pensando en lo mismo. Robert, tal vez este sea el momento de que el experto en simbología intervenga, ¿no te parece? Se acercó a un pequeño escritorio, sacó una hoja de papel y la puso frente a Langdon. Este se sacó una pluma del bolsillo. Sophie, ¿te suenan los símbolos modernos para expresar lo masculino y lo femenino? Dibujo el masculino y el femenino. Claro. Pues no son los originales, añadió sin inmutarse. Mucha gente da por sentado, erróneamente, que el símbolo masculino nace de la combinación de un escudo y una lanza, y que el femenino representa un espejo que refleja la belleza. Pero en realidad su origen es muy antiguo, y se remonta a los símbolos astronómicos del dios planeta Marte, y de la diosa planeta Venus. Los símbolos originales eran mucho más simples. Langdon tras otro icono en el papel. Este es el símbolo original para lo masculino, le dijo. Un falo esquemático. Bastante explícito, comentó Sophie. Así es, añadió Teabin. Langdon prosiguió. Este icono se conoce normalmente como la espada, y representa la agresión y la masculinidad. En realidad, este mismo símbolo fálico sigue empleándose hoy en día en los uniformes militares para denotar rango. Cierto, intervino Teabin con una sonrisa de oreja a oreja. Cuantos más penes tienes, más alto es tu rango. Los chicos no cambiarán nunca. Langdon hizo una mueca. Sigamos. El símbolo femenino, como ya imaginarás, es exactamente el contrario. Dibujo otro icono en la hoja de papel. Se le conoce como el cáliz. Sophie levantó la vista y le miró, sorprendida. Langdon se dio cuenta de que había llegado a la conclusión. El cáliz, dijo, se parece a una copa o a un recipiente, y, lo que es más importante, a la forma del vientre femenino. Este símbolo expresa feminidad y fertilidad. Langdon la miró fijamente. Sophie, la leyenda dice que el santo grial es un cáliz, una copa. Pero su descripción como cáliz es en realidad una alegoría para proteger la verdadera naturaleza del santo grial. Lo que quiero decir es que la leyenda usa el cáliz como metáfora de algo mucho más importante. De una mujer, dijo Sophie. Exacto. Langdon sonrió. El grial es, literalmente, el símbolo antiguo de la feminidad, y el santo grial representa la divinidad femenina, y la diosa, que por supuesto, se ha perdido, suprimida de raíz por la iglesia. El poder de la mujer y su capacidad para engendrar vida, fueron en otro tiempo algo muy sagrado, pero suponían una amenaza para el ascenso de una iglesia predominantemente masculina, por lo que la divinidad femenina empezó a demonizarse, y a considerarse impura. Fue el hombre, y no Dios, quien creó el concepto de pecado original, por el que Eva probaba la manzana, y provocaba la caída de la humanidad. La mujer, antes sagrada y engendradora de vida, se convertía así en el enemigo. Debería añadir, intervino Teabin con voz cantarina, que este concepto de mujer como dadora de vida, fue el origen de la religión antigua. El alumbramiento era algo místico y poderoso. Por desgracia, la filosofía cristiana decidió tergiversar el poder creativo de la mujer, ignorando la verdad biológica, y haciendo que el creador fuera el hombre. En el Génesis, se nos explica que Eva fue creada a partir de una costilla de Adán. La mujer se convirtió así en un apéndice del hombre. Y, además, en un apéndice pecador. El Génesis es el principio del fin de la diosa. El grial, prosiguió Langdon, simboliza a la diosa perdida. Cuando apareció el cristianismo, las antiguas religiones paganas no desaparecieron de la noche a la mañana. Las leyendas de las búsquedas caballerescas del grial perdido eran en realidad historias que explicaban las hazañas para recuperar la divinidad femenina. Los caballeros que decían ir en busca del cáliz, hablaban en clave para protegerse de una iglesia que había subyugado a las mujeres, prohibido a la diosa, quemado a los no creyentes, y censurado el culto pagano a la divinidad femenina. Sophie negó con la cabeza. Lo siento, cuando has dicho que el Santo Grial es una persona, me ha parecido que te referías a una persona de carne y hueso. Es que lo es, dijo Langdon. Y no una persona cualquiera, exclamó Teabing, poniéndose de pie, emocionado. Una mujer que llevaba consigo un secreto tan poderoso que, de haber sido revelado, habría amenazado con devastar los mismos cimientos del cristianismo. Sophie parecía algo desbordada. Y es una mujer conocida en la historia. Ya lo creo. Teabing cogió las muletas y se dirigió al vestíbulo. Si me acompañan a mi estudio, queridos, tendré el honor de mostrarles la pintura que Leonardo da Vinci hizo de ella. Dos habitaciones más allá, en la cocina, el mayordomo Remy Legaludec estaba inmóvil frente al televisor. La cadena de noticias mostraba las fotos de un hombre y una mujer, los mismos a los que acababa de servir el té.